aprendí de mi mamá. Mi mamá sabía andar así vendiendo las hierbitas. Y después yo también salí de la escuela y así ya me comprometí aprendí a andar igual con una prima. Una prima andaba recogiendo así la calahuala, la maigua, y andaba yo con ella desde pequeña, pero así de solo así vendiendo. Vendía abajo en el mercado central, ahí vendía primerito. Asimismo traía las hierbitas, como más antes era bueno, pues se llegaba y enseguida cogían y ya me iba a la casa. Y después ahí ya no nos dejaron ahí, la policía ya no nos dejó, de ahí nos mandaron para acá. Desde ahí ya vendo aquí. Bueno, siempre recogí por ahí, pero ahorita como ya está escaseándose, me estoy yendo a recoger por otro lado. Me voy a recoger por Aloa, por Santo Domingo de Patichubamba, por Pintan mismo, pero sí, por ahí me voy a recoger. Sí tengo ganas de tener así un huerto, pero no hay terreno. No tengo terreno. Y yo me organizo. Por ejemplo, ahorita es martes, ¿no? Martes ya vendo. Recojo el miércoles, me voy a recoger el matico, la chiquiragua que hay en el páramo, en el antesano. El jueves salgo a recoger así mismo las otras hierbitas en los bosques. Viernes vengo a vender. Sábado otra vez vuelvo a recoger. Domingo también. Y el lunes salgo a entregar en los mercados. Bueno. Y martes, con lo que me sobra un poquito, vuelta vengo acá. Yo trabajo con mi esposo, con mis hijitas. Ahorita que tengo unas dos pequeñas que están en vacaciones, les ando a llevar juntos conmigo. Porque así, para que se queden solitos en la casa, no hay a veces, como no, todavía no saben cocinar. Me toca, levanto a hacer la madrugada el desayuno, llevo el cucayo para irnos al páramo a coger. Y ahí van aprendiendo, sí. Ellos ya saben más o menos coger lo que yo cojo. Me dan cogiendo, yo hago los ataques. Así nos toca ir a coger. Nos toca ir así bien puesto, bien cobijado, bien arropado, porque es mucho, mucho frío. Y a veces está parameando. Y nos toca ir a coger eso. Cogemos es con guantes, porque tiene espinas. Igual el matico, igual cogemos con guantes, porque es muy pegoso. Las mejores horas de recoger es en las mañanas. En la mañana, porque no hay mucho sol. Igual, si por el sol se vienen a marchitar las hierbitas, y aquí no quieren ya marchitadas, quieren fresquitas.